puerta, te fuiste. Sonreíste al partir. Fuiste en busca de tu victoria. Yo era poca cosa. Un amor que no se puede arrancar. Una huella sin borrar. Duelo eterno que no para de lutar. Duelo eterno que no para de...